Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a una nueva mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Nico Rosales les habla de este lado y me acompaña, como todos los viernes, Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? Buenas. Bien, muy bien. Por suerte, muy contento de estar acá. Bueno, nos acompaña también, como todos los viernes, el querido Ignacio Álvarez González, que está del otro lado de los controles en su búnker de operación técnica a distancia, ¿no? Así es. Saludamos a Nacho también y, bueno, una noticia que, por supuesto, se viralizó rápidamente, una información oficial que se confirmó el embarazo de Fabiola Yáñez, que espera su primer hijo con Alberto Fernández, el presidente de todos y todas los argentinos. Y la consigna del día de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Vos decís que me estás diciendo que vamos a aprovechar el embarazo de Fabiola para hacer una consigna, Nico. ¿Qué te parece? Es tremendo lo que estamos haciendo. Hoy tenemos un programa bastante movidito. Vamos a recorrer diferentes temas. Uno de ellos es lo que podría denominarse un ataque a la libertad de expresión en referencia a una obra de arte en la tan polémica provincia de Tucumán, donde suceden muchas cosas. Vamos a intentar una comunicación telefónica allí para hablar de la obra Revés de Trama, de la muestra Randa Testigo, de una polémica que se generó allí que al día de hoy no se puede creer, es de otra época, es de otro momento, y bueno, pasan estas cosas en Tucumán. Sí, parece que hay palabras que sensibilizan a la gente desde un lugar bastante extraño, ¿no? Como si fueran una mala palabra. Nos encontramos muchísimas veces con expresiones que abiertamente defienden a la dictadura militar, expresiones sumamente negacionistas, y en una obra, en una exposición, en un contexto también, ¿no? Porque en un rato vamos a estar hablando del porqué de esta obra. Ya el hecho de mencionar a Montoneros genera un revuelo tremendo, así que sí, realmente es sumamente insólito, ¿no? Uh-huh. Después le vamos a dar lugar a nuestra agenda, como lo solemos hacer, a la temática de las fábricas recuperadas, las fábricas autogestionadas por sus propios trabajadores y trabajadoras. Es el caso de Magiraf, que ya lleva un tiempo trabajando de esta manera, que digamos pretende ser definitivamente una fábrica recuperada. Van a estar dando una conferencia en el día de hoy, vamos a intentar comunicarnos, porque bueno, tiene que ver con una campaña por la expropiación definitiva de la fábrica, y además que han incorporado una nueva línea de maquinaria, una nueva línea de producción, y esto nos parece súper interesante difundirlo. Sí, sí, totalmente, sin duda, Nico. Bueno, recordamos que Madigraf es la gráfica que se expropió, que empezaron a laburar sus trabajadores en 2014, es la ex Donnelly, y que están, bueno, consiguieron una ley, pero están todavía en un paso previo a la expropiación, ¿no? Por eso todavía después de tantos años, desde el 2014 que vienen sus trabajadores sosteniéndola, siguen buscando la expropiación. Es muy loco el tiempo que tardan este tipo de procesos realmente, pero bueno, esperamos poder comunicarnos también para conocer esta nueva forma de trabajo que llevarán adelante, dicen para un mayor cuidado del medio ambiente, así que sería una gran noticia. Por último, vamos a hablar con un abogado especialista en derechos humanos, soberanía alimentaria, integrante del Museo del Hambre. ¿De qué vamos a hablar, Pedro? Vamos, Nico, a estar hablando de, bueno, puntualmente de la soberanía alimentaria, ¿no? Es un concepto que últimamente se está escuchando mucho más, ¿no? En pleno momento de crisis medioambiental, en pleno momento de crisis ecológica, que tiene que ver mucho con el modelo productivo que tenemos en Argentina. Así que se está empezando a poner mucho más este concepto en uso, se está empezando a repetir mucho más, pero a la vez hay un incremento del agronegocio tremendo, así que vamos a estar tratando de reflexionar un poco con Marco Filardi, que la verdad es la tiene muy clara y es muy explicativo, así que vamos a estar viendo cómo lee el panorama, ¿no? Sí, es, y la consigna del día de hoy es: buena noticia te dieron últimamente. Así la dije, pero qué buena noticia dieron últimamente. Eso mismo, qué buena noticia te dieron últimamente, y nos pueden escribir al 11 31 81 31 26. Bien, y si te parece bien, arrancamos este Hasta que vuelvan los abrazos. Vamos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Arrancamos con todo este rincón pinchando discos. Hablamos en otra oportunidad de Divididos. Hoy vamos a hablar de Las Pelotas, las dos bandas que se desprendieron de Sumo en la década del 80. Y escuchamos Shine, Brilla, en esta mañana también que brilla en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura muy agradable, temperatura primaveral. Escuchamos entonces un poco más de Shine y nos metemos con el segundo tema para contarles un poco la historia de Las Pelotas. canto, canto. Costó elegir un tema de cada disco, tienen 12 discos de estudio, un montón, Las Pelotas con su impronta reguera, estamos escuchando Tucán de su segundo disco. Las Pelotas es un grupo de rock argentino fundado en 1988 en la ciudad de Hurlingham, al oeste de la provincia de Buenos Aires, tras la muerte de Luca Prodan, el líder de Sumo, con una base formada por ex integrantes de la banda, ¿no? De Sumo. En 1990 se establecen en Córdoba. ¿Te acordás que les había contado, Pedro, que parte de la banda de Sumo se había ido poco después de la separación a Córdoba? Después los integrantes de Las Pelotas se mudan a la Capital Federal, donde la mayoría de ellos actualmente residen, menos Germán Danfunkio, quien se quedó junto a Timmy en Córdoba. Para ese entonces Danfunkio llama a Troglio y este se va a Córdoba, donde comienzan a ensayar. Escuchamos un poco más de Tucán. ¿La tenés esta banda? ¿Te gusta, Pedro? La tengo. No la tengo muy escuchada, la verdad que no es de lo que más me gusta, pero sí, sé que es un pedazo de banda, sin dudas. Está ni tu papá ni tu mamá, no estás en tu casa como un tucán, tucán, tucán. Te echaste a volar como un tucán, tucán, tucán. No quisiste entrar como un tucán, tucán, tucán. Te echaste a volar. Ahí escuchamos entonces también Capitán América del disco Máscaras de Sal. Tucán también es de su segundo disco, Máscaras de Sal. Y el primer tema que escuchamos, Shine, Brilla, era de su primer disco, del disco Corderos en la Noche. Una banda, por supuesto, con una gran impronta reguera, decíamos, muy interesante, muy agradable para ver en vivo. Bueno, decíamos que cuando están instalados ya en Córdoba con Danfunkio, comienzan a ensayar, después viajan nuevamente para Buenos Aires en busca de un cantante y ahí llaman a Alejandro Sokol, quien también había sido parte de Sumo, más conocido como El Bocha, muy amigo de Danfunkio, que tenían una banda en la cual cantaba y se llamaba Sokol. Los tres se van a Córdoba y comienzan a sacar temas y a darle forma a Las Pelotas. Para completar la formación llega Willy Robles en el bajo. Esta es una banda que tuvo muchísimos cambios de nombres, de personas en sus instrumentos. Bueno, decíamos que se incorpora Willy Robles en el bajo, que llegó este personaje hasta las sierras de Córdoba a dedo, y el 5 de noviembre de 1988 la banda da su primer show en vivo en Dallas Pub, en el barrio porteño de Villa Luro, en la avenida Juan B. Justo al 8300. Escuchamos un poco más de Capitán América y nos metemos con el tema número 4. Bye. Estamos escuchando Hola, ¿qué tal? Del disco Amor Seco. Decíamos 12 discos de estudio. El primero de ellos repasamos rápidamente: Corderos en la Noche, de 1991. Máscara de Sal, de 1994. Amor Seco, de 1996. ¿Para qué? 1998. Todo por un Polvo, 1999. Y bueno, allí sucede... más adelante sucede algo que después les voy a contar. Esperando El Milagro, 2003. Basta, 2007. Despierta, 2009. Cerca de las Nubes, 2012. Brindando por Nada, 2016. Es Así, 2020. Y el último de este año, Versiones Desde Casa. Escuchamos un poco más de Hola, ¿qué tal? Y ya nos metemos con el quinto tema. No te pasas de lo marcado, buscas error en los demás, y vos ya sos un mejorado. Esos vientos, esas trompetas son las de Gillespie, lo ubicás a Gillespie. Ya nos metemos con el próximo tema, y acá una de nuestras compañeras, de productora, hasta que vuelvan los abrazos, nos aporta un dato que ya les voy a contar. Insistimos con esta impronta reguera de Las Pelotas mientras estamos escuchando Saltando, del disco ¿Para qué? Pedro, para abrir una polémica así al aire, ¿te suena más Las Pelotas a Sumo o Divididos más a Sumo? Mirá, yo te estaba justamente por meterme en ese pequeño temita. Me parece que bueno, como decías vos, como venías también contando cuando hiciste el Pinchando Discos de Divididos y hoy en este, se desprenden de Sumo. Yo creo que son una... Digo que son como un poco de cada cosa, ¿no? Es Sumo tenía esta... Creo que estás totalmente condicionado a hacer un Pinchando Discos de Sumo muy pronto. Pero creo que la construcción de Sumo es sería un poco de Las Pelotas, un poco de Divididos, ¿no? Porque se combinaban mucho estos dos mundos que tienen las bandas. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, sí, coincido con esa mirada. Y acá nos aporta Camila Calvo, compañera nuestra de Hasta que vuelvan los abrazos, productora, dice: el otro día escuché un informe de Juan Di Natale que decían que Capitán América era el tema que más veces tocaron en vivo. Datazo, dice. Sí, claro, Capitán América y muchos de los temas de Las Pelotas han sido tocados muchísimas veces en vivo. Una banda que ha hecho miles de shows en vivo, una banda para ir a ver en vivo. Mientras escuchamos un poco más de este tema y ya nos metemos con el próximo. Sokol con su voz, con su impronta, pero la voz de Las Pelotas luego cambia porque se suma a Germán Danfunkio, quien desde el 94 empieza a sumar sus voces hasta el presente, porque ahora le vamos a contar por qué. Decíamos que ha sido una banda que ha cambiado muchísimo de sus miembros, sus integrantes en los diferentes instrumentos. Por ejemplo, en guitarra al comienzo estuvo Tomás Sussman, después se sumó Gustavo Upinski, que falleció en 2011. La batería comenzó con Alberto Troglio, después pasó por Gustavo Hoffe hasta el presente. Y escuchaste dato, Pedro, en bajo, mirá todas las personas que pasaron: Willy Robles al comienzo, desde 1988 al 89, Guido Nissenson hasta el 90, Marcelo Finn hasta el 92. Marcelo Escaso parte del 92, después se suma Beno Weber del 92 al 93 y Gabriela Martínez del 93 hasta el presente, la bajista de Las Pelotas. En la trompeta, Gillespie, como decíamos. Escuchamos un poco más del tema. Todo lo que fuimos hasta el amanecer. Escuchamos Como un buey del disco Basta del 2007, con la característica voz del Bocha Sokol, un tipo muy querido en el ambiente del rock, que dejó de existir el 12 de enero del 2009, pocos días antes de cumplir 49 años. El Bocha Sokol sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras esperaba el bondi en la terminal de ómnibus de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, a donde había viajado para visitar a su hija y a su nieto, aguardando para viajar con destino final a Buenos Aires. Una triste noticia para los seguidores y seguidoras de Las Pelotas, pero Las Pelotas después siguió con Dafunkio a la voz, que lo hace muy bien y tiene también unos discazos. Escuchamos un poco más de este tema porque es el tema que anuncia el final de este Pinchando Discos de este día viernes, Como un Buey, del disco Basta, y después les tiro una anécdota más. Con el silencio que va detrás, como escuchando el mar, y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Bueno, la anécdota que les quería contar así muy breve para ya despedirnos es la cuestión de los excesos, parte, digamos, que cuestión y problema que acompaña a las bandas de esta época, de los 80, los 90, de Sumo. Bueno, es sabido los excesos de Luca Prodan, y justamente el Bocha Sokol en un momento se va de Sumo porque no bancaba más el ritmo de drogas de la banda. Bueno, después el pobre Bocha Sokol terminó como terminó. También ha tenido problemas de consumos problemáticos, de excesos, pero nada, simplemente comentar esto de cómo los excesos en estas bandas y en otras, por supuesto, pero en estas en particular, ha sido una marca de fuego. Mientras ya escuchamos los últimos acordes, las últimas frases de este tema, que suena como de los últimos en los que participó el Bocha Sokol, y bueno, espero que hayan disfrutado de este Pinchando Discos como lo disfruté. Pinchando Discos especial Las Pelotas. Vas a encontrar, vas a encontrar. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Veníamos hablando, Nico, bueno, después de este Pinchando Discos excelente que pasó hoy con mucha historia, nos vamos a meter en otra cuestión que también tiene seguramente mucha historia detrás, pero que en este caso es algo que a esta altura, en este momento 2021, es realmente insólito, ¿no? Digo, ¿cuántas veces se han cuestionado en la historia las obras de arte? Bueno, en este caso nos encontramos con una situación en Tucumán, porque se generó una gran polémica por una obra de arte que se expuso en el Museo de la Casa Histórica de la provincia de Tucumán. Así que vamos a recibir a Sol Rodríguez, que es presidenta de Trabajadores y Trabajadoras de las Artes Visuales de Tucumán. Bienvenida, Sol. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pedro? Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor. Bueno, yo intenté contar un poco de qué se trata esto. Al principio del programa deslizábamos algunas algunas cosas, pero nos gustaría en un principio que nos cuentes vos de qué se trata esta situación, de qué se trata este intento de censura también, ¿no? Bueno, lo que sucede es que se trajo una muestra que estuvo en Buenos Aires, se llama Randa Testigo, que está curada por la doctora Alejandra Misrahi, que es una artista muy reconocida en Tucumán, en donde ella rescata el trabajo de las randeras de Montero, que es un lugar de un departamento dentro de Tucumán, que se dedica casi pura y exclusivamente a que no muera ese tipo de trabajos, que es como un trabajo textil, que viene desde hace mucho tiempo. En medio de todo esto, invitan a otra artista, que es una artista contemporánea, Carlota Beltrame, que fue la ganadora del Premio Nacional de Artes Visuales del Palais de Glass en 2019, con una obra que tiene que ver con las randas. La cuestión es que no pudieron traer esa obra que era la que necesitaban, la que quería la curadora, y le proponen hacer una obra nueva. Era un site specific, porque era específica para que se encuentre en la casa histórica, y la obra se trataba de la palabra montoneros escrita con randas. En este sentido, Carlota lo que trataba de traer de nuevo para revisar, hace como una cuestión de revisionismo histórico, es que en un momento de la historia, en medio del impasse de las dos dictaduras que tuvimos en el siglo XX, un grupo de chicos, eran del partido, eran el grupo de montoneros, entraron a la casa histórica y escribieron la palabra montoneros en la sala de la jura, que es como la única sala que queda, en teoría, intocada, o sea, que no está rehecha de la casa histórica, digamos, porque la casa histórica la tiraron, la volvieron a hacer una cantidad increíble de veces. En realidad, lo único que queda de la casa histórica original es el piso de la sala de la jura. Y bueno, lo que sucedió es que el partido, que está fundado por Domingo Bussi, que es un represor de la dictadura de 1976-75, porque en Tucumán empezó un año antes, hicieron como una protesta para que quiten esta obra, y es como que esta situación obligó a las trabajadoras y a la comunidad artística de Tucumán a que reaccionemos, porque, a ver, esta persona, que es el hijo del represor Bussi, alega que es como una invitación. Sin embargo, este señor no tiene ningún tipo de análisis crítico con respecto a la... No tiene... No sé. No te puedo pensar demasiado. No se interpeló por la obra. Entonces, realizó una nota en la legislatura para que, primero, destituyan a la directora del museo y, segundo, bajen la muestra. Lo que sucedió es que este museo depende del Ministerio de Cultura de Nación. Sí. Entonces, el Ministerio de Cultura de Nación, sin ningún tipo de nota formal, se les informó oralmente a las personas que estaban dentro de esta muestra, que se iba a bajar la muestra. Pero no hay ningún tipo de boletín formal, mail, notificación, nada que diga que se iban a bajar la muestra. La cuestión es que se bajó la muestra y se va a poner otra cosa que no sabemos bien qué es hasta diciembre, porque esta muestra debería haber estado hasta diciembre. Entonces, lo que nos pasa es que, primero, no podemos creer la censura, porque esto es específicamente censura, la violación de derechos, la inconstitucionalidad y la violación de pactos internacionales de libre expresión, el centralismo y el antifederalismo que existe en el Ministerio de Cultura de la Nación, porque esto no sucedería en un museo en Buenos Aires. Sabemos que no sucedería. La violencia institucional que vivieron los artistas y los trabajadores, y la violencia ejercida por el público también, porque tres o cuatro periódicos de acá levantaron la nota y empezaron a recibir amenazas de muerte, por ejemplo. Sol, no solamente las artistas, sino la directora del museo. Claro. Sol, es un poco, bueno, al principio de este programa hablábamos de que la palabra montoneros significa, es como una mala palabra para ciertos sectores, digo, sin hablar de reivindicaciones, nos podemos poner a hablar de todo el proceso de montoneros, de toda la previa a la dictadura, podemos hablar un montón, digo, en los juicios de lesa humanidad, en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, se conocieron un montón de historias. Digo, realmente es un pedazo de historia que tiene que conocerse y que también se puede mirar desde un montón de lugares. Digo, no sucede esto de la censura tan rápida y de esta manera cuando constantemente nos encontramos con expresiones sumamente negacionistas y sobre todo en Tucumán sucede un montón esto también, ¿no? Digo, como estas dos caras de la situación, imagino que para ustedes también deben ser realmente tremendas. Sí, es tremendo porque eso deja, como que deja entrever, primero, que la casta política que se crea en Tucumán, está como muy bipolarizada. O sea, acá la derecha siempre ha sido muy fuerte. Como te decía, imagínate que el proceso de represión empezó en 1975 acá, no en el 76, porque la prueba piloto fue Tucumán. Entonces la derecha acá es como muy fuerte, y evidentemente con esto que ha sucedido, nada, es como que nos sentimos medio desamparadas con respecto a Nación, porque no es la idea, o sea, el oficialismo en teoría no debería permitir este tipo de cosas. Pero sí, el clima en Tucumán es medio complicado, el clima político, por lo general. Y más cuando tenés un partido político que está fundado por un represor condenado, procesado, y que sigue vigente y sigue teniendo votos, porque sigue teniendo un montón de votos. Y acuérdate que a Bush lo eligieron también en democracia en los 90. Sol, Nico Rosales, ¿también? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Perdón? Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Bien, estamos hablando, si te enganchaste recién, con Sol Rodríguez, presidenta de TAVI, Trabajadores y Trabajadoras de las Artes Visuales de Tucumán, sobre la obra Revés de Trama, de la muestra Randa Testigo, una polémica generada por una obra de arte expuesta en el Museo de la Casa Histórica. La obra es de Carlota Beltrome, y estamos hablando de un caso, un caso de un ataque a la libertad de expresión. Yo pensaba, mientras te escuchaba, a lo largo de toda la historia de Tucumán, la rica historia que tiene en sus expresiones artísticas, sus cantantes, el folclore, un momento del arte en Tucumán con la obra Tucumán Arde, en una época tan difícil también. Y te quería preguntar, ¿cómo es hacer arte hoy en Tucumán? Y la segunda pregunta es, ¿de quiénes han recibido el apoyo? Bueno, hacer arte en Tucumán, por suerte, es, como producción en sí misma, es bastante fácil, porque tenemos una facultad de arte en la universidad pública, y tenemos una cantidad increíble de docentes y de artistas que son excelentes. Entonces, si querés estudiar artes en Tucumán, es la verdad que académicamente es un lugar excelente. Sin embargo, todo esto siempre toca un techo de cristal, porque por lo general los artistas y las artistas de Tucumán tenemos que hacer como un éxodo obligatorio a Buenos Aires, porque en algún punto llegamos a que no existe el mercado acá, por ejemplo, y el apoyo llega hasta cierto punto también. Del ente de cultura, de Tucumán, y de la política en general, porque no existen tantos subsidios, o sea, por lo general tenemos que depender de los subsidios del Fondo Nacional de las Artes, o ese tipo de cosas. No hay tanta ayuda desde Tucumán, porque prácticamente no existe una partida específica para el arte de Tucumán. Recibimos apoyo de ABA, que es la Asociación de Artistas a nivel nacional, que se organizó, en donde hay un montón de artistas justamente a nivel nacional, que están creando, entre otras cosas, o intentando crear la ley de artes visuales a nivel nacional. Y, por lo general, asociaciones que son como TAVID, dentro de toda la Argentina, que son asociaciones autogestionadas por lo general. En Tucumán no existe solamente una asociación de trabajadores y trabajadoras de las artes visuales, también existe la Lola Mora, que es un grupo de artistas que empezó con artistas exclusivamente mujeres y disidencias, que también está al frente de todo esto. Sol. Pero apoyo estatal casi nulo. Claro. Sí, es tremendo que no tengan una bancada por parte del Estado en un contexto como este, ¿no? Es realmente preocupante. Pero bueno, también el apoyo de la gente es clave en este tipo de situaciones. Recordamos un montón de situaciones en las que fueron censuradas obras de arte y que la gente fue quien tuvo que salir a bancar a los artistas, a las artistas. Bueno, el primer ejemplo que se me ocurre rápidamente es el de León Ferrari, que fue tantas veces censurado por la iglesia queriendo evitar que se lleven adelante sus muestras. Otra temática que sensibiliza muchísimo, ¿no? Solamente para traerlo a cuenta. Sol, ¿cómo sigue esta situación entonces? ¿La obra se levantó? ¿Tienen en vista que se exponga en otro lado? ¿Se seguirá peleando para que esto se pueda revertir? ¿Cómo sigue la situación? La muestra completa se levantó, no solamente la obra. Es complejo que se muestre en otro lugar esa obra, porque es como una obra de sitio específico. Tiene sentido que esa obra que esté dentro de la casa histórica y en otro lugar, la verdad, no tiene tanto, o sea, es como que no cumple los requisitos simbólicos, digamos. Entonces, no sé si se podrá exponer de nuevo. Todavía estuve charlando con la curadora y con la artista y no tenían vistas de exponerse en otro lugar. Y bueno, nada, lo que sucede es que pasó esto de que no existe un pronunciamiento de parte del Ministerio de Cultura de la Nación oficial. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora son notas administrativas para exigirles, porque pensar en hacer una demanda implica un montón de cosas, y eso ya corre por el lado de las personas que están involucradas, pero nosotros como asociación vamos a hacer todo lo que podamos legalmente para que, primero, haya algún tipo de pronunciamiento del Ministerio de Cultura, Y también para cuidar nuestros derechos. No solamente se violaron los derechos de las personas que trabajaron en la muestra, las personas del museo, sino también se violaron los derechos de nosotros y nosotras como espectadores y espectadoras. Porque de repente esta persona que se pronuncia contra la muestra decide qué es lo que puedo ver o qué es lo que no puedo ver. Y eso me parece extremista, de la cabeza, no puede pasar, yo no quiero que pase eso en mi provincia. Y bueno, nada, vamos a seguir trabajando para eso. Claro, sí. Bueno, lamentablemente la muestra completa se levantó, como decías, pero bueno, lo que queda puntualmente es hacer mucho ruido y que esto se visibilice y que se logre un pronunciamiento por parte del gobierno, por parte de quienes tienen que manifestarse en estas situaciones, claramente. Así que te mandamos un fuerte abrazo y cualquier cosa. Este programa, hasta con los abrazos de La Retaguardia y de Radio Sur, estarán disponibles para seguir charlando lo que necesiten. Bueno, chiques, muchísimas gracias por el espacio y nada, vamos a seguir. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, por supuesto. Ojalá que vuelvan pronto. Fuerte abrazo. Dale, nos vemos. Ella fue Sol Rodríguez, es presidenta de Trabajadores y Trabajadoras de las Artes Visuales de Tucumán, y hablamos sobre la obra que se censuró en el Museo de la Casa Histórica de Tucumán. No lo sepa, ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo, tan inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas. Toda señal a mi alrededor decía cautela. Cuánta estrategia incumplida aquella noche sin luna. Tú, por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. Inoportuna. Oh. ¿Quién sabe cuándo? ¿Cuándo es el momento de decir ahora? Si todo alrededor te está gritando sin demora. No lo sepa, ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Oh, tan a tiempo y tan. Hasta que vuelvan los abrazos, La Mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Nico, te voy a preguntar algo que tiene que ver con vos, a ver, vamos a preguntarlo así. ¿Vos tenés recuerdo de que hace unos años se hable de futsal? Sinceramente, muy pocos. De hecho, no estoy muy metido en el tema, pero sé que está pasando algo. Está pasando algo y está, bueno, puntualmente con el crecimiento de la selección argentina de futsal, con el crecimiento del futsal también en nuestro país, se está visibilizando mucho más, se están conociendo mucho más las noticias y puntualmente ahora en este momento se está jugando el Mundial de Futsal. Argentina le ganó ayer a Paraguay y está entre los 8 mejores del mundo. Ahora le toca jugar con Rusia el domingo. Rusia es uno de los mejores equipos de futsal del mundo y Argentina juega impresionante. Sí, un mundial que se está jugando en Lituania. Sí. Suena tan lejano ese lugar. Y que te quería comentar que la Argentina tiene una rica historia en futsal, digamos. Muchos grandes jugadores han salido de allí, ¿no? El caso Carlitos Tevez, Riquelme, me salieron dos de Boca porque yo soy de Boca, pero varios, ¿no? Bueno, te voy a contar, Nico, que aunque vos seas de Boca, vamos a hablar vamos a escuchar en realidad el testimonio de un jugador, de uno de los mejores jugadores de futsal de Argentina, que en realidad, bueno, es de San Lorenzo, tengo que decírtelo. Lamentablemente, aunque te duela un poco, si sos de Boca, pero es un jugador que ganó la Liga Nacional, que ganó la Copa América de 2015, que ganó el Mundial de Colombia de 2016 y que además ganó la Libertadores de Futsal con San Lorenzo. Estamos hablando del defensor Damián Estazone, que colega nuestro, habrá terminado periodismo deportivo. Habría que averiguar si terminó de estudiar periodismo. Sí, la verdad que habría que averiguarlo, pero sí, un colega también. Vamos a escuchar qué nos cuenta desde Lituania. Ayer le ganamos 6-1 a Paraguay en los octavos de final. Un partido bastante complicado. El primer tiempo nos fuimos perdiendo 1-0. Después del segundo tiempo mejoramos. Y bueno, empatamos rápido y ya después los pudimos superar. Y ahora clasificamos a cuartos de final, que nos toca el domingo contra Rusia. Rusia es una de las potencias a nivel mundial. La final del 2016 que nosotros ganamos fue contra ellos. Y tienen un equipo que mantuvieron a la mayoría de los jugadores y se sumaron algunos jóvenes que, nada, va a ser un partido difícil. Nosotros estamos muy bien. Hace ya casi 40 y pico de días que estamos de viaje porque hicimos una gira previa al mundial para poder hacer algunos amistosos y entrenar que no veníamos teniendo esa posibilidad desde que arrancó la pandemia. Y bueno, como nosotros también tenemos un buen grupo y compartimos un montón de actividades, creo que eso también en una concentración tan larga es clave. Y ahora, bueno, el objetivo que nosotros teníamos es de estar entre los 4 mejores del mundo, así que el partido con Rusia va a ser clave porque en caso de ganar, por lo menos ya vamos a cumplir ese objetivo y después, bueno, en un mundial siempre es ir partido a partido. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí, haciendo la cobertura, difundiendo nuestro deporte. Le mando un abrazo muy grande a toda la gente de la retaguardia. Damián Estazone es a quien escuchábamos, defensor de la selección argentina de futsal. Ya en algunas oportunidades habló, bueno, mismo aquí en la retaguardia, habló de la importancia, ¿no?, de que se conozca este deporte en su momento cuando Argentina había salido campeón del mundo. Y realmente es importante que todos estos deportes se puedan dar a conocer, y creo que con estos triunfos, con estas conquistas por parte de la selección y también de los propios equipos como la Libertadores que ganó San Lorenzo con Estazone, hacen que estos deportes se conozcan además mediante la alegría, ¿no? Che, Pedro, estaba mirando los horarios de los próximos partidos. Me imaginé Lituania que nos iba a desfavorecer en la diferencia horaria, pero no, está piola porque Argentina va a jugar este domingo 26 de septiembre con Rusia desde las 12:30 hora argentina. Sí, son 6 horas de diferencia. Creo que lo pasan. Tienen 6 horas más. Pública, ¿no? Lo pasan. La verdad, me mataste. Pero hoy es muy simple encontrar una transmisión de un partido. Ya todas las todos los sectores de internet te regalan alguna página que pueda transmitir los partidos, así que podemos encontrarlos por ahí. Bueno, éxitos para la selección argentina entonces en el próximo partido contra Rusia, a ver si entran en los 4 mejores, como decía Stazone. Vamos a escuchar un tema. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Huelga mundial por el clima. Habrá movilizaciones, acciones e intervenciones en todo el planeta. Se realiza este viernes 24 de septiembre. Las juventudes y los movimientos socioambientales vuelven a las calles para exigir acciones contra el cambio climático. En Argentina habrá puntos de encuentro en provincias y localidades de todo el país. En Ciudad de Buenos Aires, la concentración será en Plaza de Mayo a las 17 horas para marchar hacia el Congreso de la Nación. Se confirmó que Alberto Fernández y Fabiola Yáñez esperan su primer hijo. Los rumores circulaban desde hacía varias semanas y finalmente la Unidad Médica de la Presidencia de la Nación emitió un comunicado oficializando la noticia. La primera dama cursa su 10ª semana de embarazo. Horacio Rosati fue elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema. Juan Carlos Maqueda postuló a Rosati como presidente y a Carlos Rosenkrantz como vice, que luego se votaron a sí mismos. Los otros jueces, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, no participaron de la elección. En el segundo trimestre del año, el desempleo cayó 9,6%. Con relación a un año atrás, se redujo 3,5 puntos, pero los puestos de trabajo crecieron en 8 puntos porcentuales. Por su parte, el trabajo no registrado se ubicó en el 31,5% del total de los asalariados, en contraste con el 35,8% que existía antes de la pandemia. Cuba ya produjo la dosis de vacunas suficientes para inmunizar a su población. Así lo anunciaron los directivos de la industria biofarmacéutica de la isla. El 75% de los y las cubanas ya tienen al menos una dosis y el 41% completó el esquema. Cuba desarrolló 3 candidatos vacunales anti-COVID-19 que posean autorización de usos de emergencia. Soberana 02 y Soberana Plus del Instituto Finlay de Vacunas y Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. ...1.733 nuevos casos de coronavirus, hay más de 26.900 casos activos y 296.000 nuevas vacunas aplicadas. Now Morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Escuchábamos entonces Gente que no, después de un poco de Day Tripper de los Beatles. Fue una pegada un tanto extraña, Nico, pero bueno, es lo que puede pasar a veces, ¿no? Cuando la música la elige gente diferente. Sí, sí, sí. Vos sabés, Pedro, que estábamos intentando comunicarnos telefónicamente con gente de la fábrica Mardi Gras, pero no hemos podido, porque en este momento están en vivo, en conferencia de prensa, presentando la nueva línea productiva de Mardi Gras. Trabajadores de la fábrica recuperada dan a conocer las nuevas maquinarias traídas de China y también continúan con la campaña por la expropiación definitiva de la ex Donelei. Entonces están desde las 10 allí en, digamos, las instalaciones de la fábrica, en la localidad de Garín, al norte del conurbano bonaerense. Recordemos, trabajadores y trabajadoras de Mardi Gras, esta empresa bajo gestión obrera, los acompañan a los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. También Miriam Breckman, abogada de la cooperativa obrera, junto a Ingrid Hirsch. También Mónica Schottauer, diputada nacional de LICE-FITU. Claudio de la Carbonara, diputado de la provincia del PTS-FITU. Vilma Ripoll, Néstor Pritola, entre otros referentes. Y bueno, insistimos con la idea esta de que continúan con la pelea por la expropiación definitiva. Y también con la novedad de la incorporación de nueva tecnología para el cuidado del medio ambiente, este es un dato importante, y por supuesto para la defensa de sus puestos de trabajo y esta campaña de la expropiación definitiva. Si les parece bien, vamos a compartir un audio que explica todo esto de Germán Gasive, es uno de los referentes de la fábrica recuperada Madigraf. Estamos con buenas noticias, hemos recibido nuestra máquina de China que nos ha costado tanto conseguir movilizándonos y con gestiones en el Ministerio de Desarrollo para poder conseguirla con un proyecto productivo de renovación tecnológica. Nos llegó hace 2 semanas, es un proyecto muy ambicioso que tenemos, ya que lo que nosotros vemos es que la mayoría de las empresas no cuida el medio ambiente, no cuida algo que es elemental para la vida de todos nosotros, que nosotros queremos tomar también ese compromiso, aparte de muchos otros compromisos que hemos generado para tejer lazos con la comunidad. Nos parece una noticia muy importante, ya que no solamente es positivo para nosotros, sino que nosotros como gestión buscamos no solamente sostener nuestra fuente de trabajo y nuestros puestos de trabajo, sino también generar más puestos de trabajo. En un momento económico y político de mucha crisis, nosotros estamos logrando conseguir este tipo, cumplir, digamos, estos proyectos tan ambiciosos, por supuesto, de sostener los puestos de trabajo. Eso por un lado, después también logramos reconvertir varios sectores de la fábrica, como fue el año pasado con el sanitizante y otros sectores, con otras producciones, ante la caída de la producción gráfica, ¿no es cierto?, que es algo que no solamente nos pasa a nosotros, sino que es algo del común del gremio, digamos, donde tuvo muchísimos cierres de fábricas por alentar cada vez más el monopolio sobre las fábricas, como Clarín, los monopolios, ¿no?, como Clarín, La Nación, Perfil, que Santillana, etcétera, que son Morbillo mismo, que son los que monopolizan la mayoría de la producción gráfica. Seguimos igualmente también exigiendo al Estado que nos dé trabajo. Tiene el 70% de la producción gráfica el Estado, un 30% se lo lleva al privado, y ese 70%, la mayoría, está entregado a estos monopolios que acabo de nombrar, ¿no? Por eso nosotros seguimos manteniendo nuestra exigencia al Estado para que nos dé esta respuesta, ¿no? Porque está bien que tengamos que hayamos conseguido la renovación tecnológica, pero sin trabajo es difícil de sostener. Eso es por un lado. Después también estamos con la discusión tarifaria, seguimos manteniendo la discusión tarifaria de las tarifas sociales y diferenciadas para recuperarse y para el conjunto de la comunidad, ya que son tarifas altísimas las que seguimos pagando, de más de 1,5 millones de pesos mensuales, que para una fábrica recuperada con 120 puestos de trabajo y con un nivel productivo intermedio es muy difícil de sostener, ¿no? Y más diciéndolo del lugar que estamos enfrente a la Fora, Volkswagen, a Kraft, Mondelez, ahí Terrabusi, digamos, y que son todas fábricas que tienen la energía subsidiada, y nosotros como fábrica recuperada, que hace 7 años que estamos intentando sostenernos, seguimos recibiendo este tipo de ataques silenciosos, ¿no?, para quebrar la voluntad de nosotros, los trabajadores, para poder seguir llevando adelante la fábrica. Así que seguimos peleando también por esa tarifa diferenciada social, no solamente para nosotros, sino para todas las recuperadas y el conjunto de la comunidad que lo padece de la misma manera. Y respecto a la expropiación, esta es la parte, creo, más importante de todo, a partir de la discusión de la renovación tecnológica, que es que nosotros todavía no entendemos cómo en un país donde tenemos un 50%, un 42%, mejor dicho, para ser más exacto, de pobreza, donde tenemos un 10,2% de desocupación, que son 1.400.000 personas, donde tenemos la cantidad de trabajo negro que tenemos, nosotros que estamos generando nuevos proyectos, que estamos generando renovación tecnológica, todavía no logramos la expropiación definitiva, no logramos que ninguno de los 3 gobiernos por los que ha pasado nuestra gestión nos dé la expropiación definitiva. En mismo el juzgado que todavía mantiene la quiebra, siguen, que insisten, ¿no?, con el remate de la fábrica, también se nos da de baja, se nos vence ahora en un mes la locación, que sería como un alquiler que te da el juez de la quiebra, dejándonos en la ilegalidad, que son situaciones, digamos, que les toca vivir a la mayoría de los trabajadores, ¿no? Esto de las faltas de respuestas, digamos. Bueno, pero por eso estamos en esta nueva campaña por la apropiación, en este nuevo salir a las calles. Obviamente nosotros siempre estuvimos ligados a los sectores en lucha, estuvimos ligados a todos los sectores que estuvieron saliendo a pelear estos meses contra despidos, como fueron los de EMA, de Edenor, con los mismos trabajadores y trabajadoras de la TAM, los aeronáuticos, estamos en las calles, pero ahora volvemos a salir por nuestras demandas. Y queremos también dejar un mensaje con esta nueva campaña, que es que los trabajadores necesitamos hacer política, necesitamos organizarnos, necesitamos dar respuestas a las problemáticas que está teniendo la sociedad, que somos capaces de hacerlo, que nosotros lo hemos logrado, que lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo, pero queremos dar ese impulso a todos los trabajadores, a que las cosas se pueden hacer, se pueden ganar, se pueden recuperar los sindicatos, se pueden recuperar las fábricas cuando se cierran, en beneficio de los trabajadores, ¿no? Así que bueno, esperamos no solamente el apoyo en este momento por la apropiación, sino que esperamos que seguir juntos, digamos, en todo lo que nosotros fuimos generando, los espacios culturales, el club, la jugoteca, porque también logramos volver a impulsar la jugoteca con docentes profesionales, donde están los hijos de nuestros compañeros, queremos abrirla también a la comunidad, o sea, estamos generando respuestas a las problemáticas que van desarrollándose casi cotidianamente, ¿no? En un país que está en esta situación, como te decía antes, que todos queremos que esté mejor, ¿no? Obviamente, que esté mejor el país y que estén mejor los trabajadores. Vemos que obviamente las respuestas no estarían viniendo por parte de los gobiernos que han pasado. Creemos que tampoco va a venir de este nuevo cambio de gabinete que ha sucedido, así que seguiremos peleando en las calles. Les agradecemos el espacio que nos dieron para poder expresar nuestra situación. Escuchamos un audio de Germán Gacibes, uno de los referentes de la fábrica recuperada Madigraf, una gráfica allí en Garín, en el norte del conurbano bonaerense. Es un audio de Radio Sur, el que acabamos de compartir, mientras veo la conferencia de prensa en vivo a través de La Izquierda Diario. Hace un rato pasaba de la Carbonara al diputado, ahora está hablando Vilma Ripoll. Recordemos, 7 años llevan de autogestión Madigraf y continúan con los reclamos hacia el Estado, que pretenden que se generen los mecanismos jurídicos y comerciales para, digamos, justamente acompañar a las fábricas recuperadas. Germán Gacibe es uno de los referentes de la fábrica, que tiene más de 150 trabajadores. Es tremendo, ¿no? Hablábamos hace un rato el tiempo que tardan estos procesos de expropiación definitiva, bueno, y la necesidad que tienen las fábricas recuperadas de acompañamiento por parte del Estado, ¿no? Germán lo explicaba muy bien, las grandes fábricas tienen subsidios, tienen bancadas por parte de los estados, y para las fábricas recuperadas, para las que los laburantes y las laburantes recuperan y siguen laburando, con todo lo que significa eso, ¿no? Pasar de, pensarlo en estos términos, ¿no? Pasar de ser obreros, de ser laburantes, a tomar la posta de distribución, de los números, de todo lo que significa realmente laburar una fábrica por parte de los laburantes, es tremendo que además se le sume tener que pelearla contra el Estado que no acompaña

Bien, bien, muy bien, muy contento de recibirte acá. Bueno, hablábamos recién de esto de que la soberanía alimentaria es, bueno, un concepto que ha ganado bastante terreno, ¿no? Estamos en un contexto de gran crisis en todo sentido, pero en lo que es la producción, estamos en una crisis productiva con un modelo predominante de producción de alimentos que va a contramano de lo que es la soberanía alimentaria, pero es un concepto, no sé si coincidís, que ha ganado mucho terreno porque mucha gente tiene más información y se está empezando a cuestionar la producción en Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, Pedro, coincido con tu apreciación. Recordemos que cuando hablamos de soberanía alimentaria hablamos de un paradigma que fue inicialmente introducido por la vía campesina, que para quienes no conocen es la organización que nuclea a más de 200 millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, pescadores artesanales y pastores tradicionales, allá por la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Y desde entonces ha crecido exponencialmente, ¿no? Erigiéndose hoy, diríamos, como un verdadero paradigma antitético, contrapuesto y superador de ese modelo agroindustrial dominante, de ese modelo de agronegocio transgénico en nuestro país, ¿no? Porque efectivamente, mientras ese modelo prioriza la producción de unos pocos commodities destinados centralmente a la exportación, a partir de un esquema de agronegocios, de monocultivos, transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, la soberanía viene a plantear que la finalidad de todo sistema agrícola es centralmente producir alimentos sanos, seguros y soberanos para atender prioritariamente las necesidades alimentarias de nuestro pueblo, y luego si hay un excedente poder compartirlo con otros pueblos y otros mercados, y a través de distintas formas de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte, que genéricamente llamamos agroecología, ¿no? Al mismo tiempo, mientras este modelo dominante tiene una distribución de los alimentos altamente concentrada, en la que hay muy poquitos actores muy concentrados entre los muchos productores y los muchos comensales, la soberanía alimentaria viene a plantear la necesidad de localizar los sistemas alimentarios, generar sistemas alimentarios kilómetro cero, no solo para reducir los precios de los alimentos vinculados al alto costo de la logística en un país tan grande como Argentina, sino también reducir emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática, ¿no? La que hoy nos lleva a las calles en este 24 este de manera tan contundente. Y en esa localización de los sistemas alimentarios, la posibilidad de acercar al productor directamente con el comensal, ¿no? Permitiendo a unos y otros un precio justo por ese alimento, pero el acceso también al comensal a un alimento sano producido localmente por un agricultor local que de esa manera arraiga en el territorio. Entonces, de esa manera generamos un tejido urbano rural muy virtuoso, trabajo genuino, valor agregado, primacía de la agricultura familiar campesina indígena, que es la que aún hoy, con todas las dificultades estructurales de acceso al agua, tierra y semillas, es la que produce los verdaderos alimentos que llegan a nuestra mesa de la mano de la economía social y popular, ¿no? Y por último, una invitación muy de fondo que viene de la mano de la creciente conciencia colectiva a repensar el consumo y repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales, ¿no? Tierra, agua, semillas, saberes, alimentos, en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo. Es por eso que la soberanía alimentaria frente a ese modelo dominante plantea la necesidad de discutir la cuestión de la tierra. Esta semana vos, Pedro, habrás visto el acampe que hizo la Unión de Trabajadores de la Tierra en reclamo ni más ni menos que de una ley de acceso a la tierra que les permita hoy a las 16.000 familias de la UTT y a las otras miles de familias de otras organizaciones campesinas poder comprar con créditos blandos a través de un fideicomiso rural la tierra en la que hoy están produciendo esos alimentos que llegan a nuestras mesas, ¿no? Y también la discusión de fondo de qué hacemos con los terrenos fiscales. Si los entregamos a la especulación inmobiliaria, como hizo el gobierno nacional anterior, o si efectivamente armamos colonias de abastecimiento agroecológico, ya hay en nuestro país, encaradas por la agricultura familiar campesina indígena. Lo mismo con las semillas, lejos de ser una mercancía patentada, objetos de derechos de obtentor, ahora que vienen reclamando nuevamente la ley de semillas, para el paradigma de la soberanía la ve como la base de la reproducción de la vida misma y semillas de libertad justamente para dar lugar a la diversidad de cultivos que necesitamos para producir alimentos sanos, ¿no? Entonces, un verdadero paradigma que socava en las propias bases a este sistema de agronegocio transgénico impuesto a nuestro país desde 1996, ¿no? Marcos, mencionabas justamente el acampe que hicieron los compañeros y compañeras de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Estuvimos hablando con ellos aquí en este programa hace unos días nada más durante el acampe. Esto trae a cuenta algo que es un problema muy grande, ¿no? Que por un lado la sociedad se está manifestando, hay un montón de crecimiento por parte también de quienes laburan la tierra y de quienes militan, ¿no? La agroecología en un punto, la UTT ha crecido un montón también, por ejemplo. Y por otro lado, nos encontramos con el Estado que, este gobierno y los anteriores, no hablamos puntualmente de nadie porque todos hacen crecer este modelo, que van totalmente a contramano, ¿no? Porque mientras se pide acceso a la tierra, en lugar de hacer eso, se hace crecer al agronegocio. En este sentido es realmente preocupante cómo los intereses económicos que tampoco se terminan cubriendo son lo que pisotean las necesidades del pueblo, ¿no? Sí, efectivamente hablamos de un Estado en disputa, porque si bien es cierto que este modelo de agronegocio transgénico es una verdadera política de Estado, porque han cambiado los gobiernos desde 1996 y ese modelo se ha mantenido intacto y se ha profundizado en los últimos años. Pero lo cierto es que el paradigma de la soberanía que se está construyendo, por el contrario, de abajo arriba, empieza a presionar de abajo arriba a los gobiernos, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos expresiones muy interesantes en el primer nivel de gobierno, que son los gobiernos municipales. Hoy ya tenés 60 municipios que están trazando políticas públicas locales de transición a la agroecología, ¿no? Los gobiernos provinciales también, ya tenés una provincia de Misiones con una ley de fomento a la agroecología, con una ley de soberanía alimentaria, tenés una provincia de La Pampa que acaba de aprobar una ley de fomento a la agroecología, tenés la provincia más grande del país, la provincia de Buenos Aires, con un programa interesante de fomento de la agroecología en toda la provincia, y también permea de abajo arriba en el gobierno nacional, generando lo que tenemos hoy, un Estado bastante esquizofrénico, ¿no? Porque si bien hay expresiones muy claras que van en el sentido de profundizar el modelo de agronegocio, tenés a un Nahuel de Valle justamente como presidente del mercado central, ¿no? Un referente de la UTT a cargo del mercado concentrador de alimentos más grande del país. Tenés a un Eduardo Cerdá, director nacional de agroecología. Por primera vez tenemos una dirección nacional de agroecología en el país y quien está a cargo no es un paracaidista, sino una persona que hace 30 años viene fomentando la transición a un modelo de alimentos sanos basado en los criterios agroecológicos en todo el país. Así como tenés proyectos de mal desarrollo, como las megafactorías, como la iniciativa 200 millones de toneladas, como las megafactorías porcinas, tenés también líneas de comunicación y de financiamiento del Ministerio de Ambiente, del ENACOM, del Ministerio de Desarrollo Social, que propende justamente al avance de la agroecología y la soberanía alimentaria. Entonces, un Estado en disputa, ¿no? Un Estado complejo, heterogéneo, y dos modelos de concebir lo agrario, de concebir la producción, distribución y consumo de alimentos antitéticos y en pugna. El modelo agronegocio y ese otro modelo que soñamos, que queremos construir basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. Marcos, ¿qué tal? Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo te va? Hola Nico, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Estamos hablando con Marcos Ezequiel Filardi, abogado, especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria. Aprovechando tu experiencia, tu conocimiento, te quería hacer dos preguntas. En principio, ¿cómo está la Argentina hoy respecto al conocer el origen de después del momento la ley de etiquetados? Y por otro lado, si en términos utópicos se puede dar vuelta a la taba, si David le puede ganar a Goliat en estas experiencias que estás relatando de resistencias. Bueno, con relación a lo primero, estoy escuchando como una música, ¿puede estar? Sí, ahí parece que se nos metió una canción, a ver si el operador técnico puede resolverlo. Ahí estamos, sí. Bueno, efectivamente con relación a la primera, es más que oportuno que hagamos toda la presión posible en este momento para que ese excelente proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que en realidad es una verdadera ley de promoción de la alimentación saludable, se convierta en ley sin más dilaciones y sin más modificaciones. Porque los lobbies están operando a sus anchas en la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán que demoró mucho el tratamiento en la Cámara de Diputados, y si ahora, a fines de octubre, no se le da sanción a esa ley, pierde el estado parlamentario, ¿no? Después de todo el esfuerzo que implicó, tanto el tránsito en senadores como en diputados, y hoy ya tenemos un dictamen de mayoría, aprobado por amplia mayoría, entonces hoy más que nunca presionar públicamente con una herramienta muy concreta que se llama Activar el Congreso. Cualquier persona, cualquier oyente puede entrar ahí, escribirle a las diputadas, a los diputados, o difundir por todos los medios a su alcance la necesidad de que se apruebe ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque en realidad consagra un etiquetado frontal de los objetos comestibles alcanzados por un exceso de nutrientes críticos, sodio, azúcar, grasas, saturadas, calorías. Una advertencia especial de cafeína y de edulcorantes para los niños y niñas, pero los objetos comestibles que son alcanzados por ese etiquetado, al mismo tiempo no pueden entrar en la escuela para preservar justamente un entorno educativo saludable, no pueden ser objeto de publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, no pueden ser objeto de contratación preferencial por parte del Estado. Viene de la mano también de una educación alimentaria nutricional en todos los niveles educativos. Con lo cual es una ley que contempla cuatro de las políticas públicas que se recomiendan y que Argentina se comprometió a adoptar desde el año 2013 ante la Organización Panamericana de la Salud para contrarrestar esta verdadera pandemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando. Porque hoy el 70% de nuestra población enfrenta sobrepeso y obesidad a edades cada vez más tempranas, y eso implica un incremento de las enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, 14 tipos de cánceres distintos y 50 mil millones de pesos al año que la Argentina gasta en términos de gasto en el tratamiento crónico de esas enfermedades crónicas no transmisibles. Y ni que hablar en este contexto de pandemia. Pandemia de coronavirus, uno de cuyos principales factores de comorbilidad justamente es el sobrepeso y la obesidad, las enfermedades asociadas a ese sobrepeso y obesidad. Entonces, como los lobbies están operando muy fuerte a sus anchas, porque la industria alimentaria resiste esta ley, porque los publicistas resisten la ley, porque la Cámara de Comercio de los Estados Unidos resiste la ley, porque la provincia de Tucumán ha operado muy fuertemente en contra de la ley, y en este momento ni más ni menos que el ex gobernador de Tucumán es quien es hoy jefe de gabinete de la Nación, tenemos que ejercer toda la presión pública para que las diputadas, los diputados conviertan esto en ley. Y justamente ahí enlazo con la segunda pregunta que vos me decías, Nicolás. Tenemos un ejemplo concreto de ver cómo dirimir esto de David contra Goliat, ¿no? Porque hasta que no tomamos conciencia de nuestra fuerza, no nos rebelamos, diría Orwell, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo concreto de que las grandes mayorías que venimos bregando por esta ley le podemos torcer el brazo a esa industria alimentaria altamente concentrada con toda su ramificación de interés. Como una batalla más dentro de una lucha mucho más amplia, muy desigual, porque ese modelo de agronegocio transgénico está sostenido por fortísimos intereses económicos muy entrelazados entre sí, que van más allá de la industria alimentaria, ¿no? Industria alimentaria vinculada a la industria química, vinculada a la industria farmacéutica, a los hipermercados y supermercados, al petróleo y al gas, porque este es un modelo absolutamente petróleo dependiente, y por supuesto todos esos intereses tan grandes vinculados con intereses financieros, con intereses de bancos y compañías financieras, tienen ramificaciones en todo, en los medios de comunicación, en la ciencia, en la academia, en la política, en los gobiernos. Por eso tenemos que ser las grandes mayorías las que, unidas y munidas de conciencia individual y colectiva, pongamos el cuerpo, nos organicemos, nos movilicemos para pelear esas políticas públicas necesarias que nos permitan ir hacia ese otro modelo que soñamos. Marcos, justamente a propósito de esto que mencionabas al final y de lo que, retomando con la pregunta anterior donde hablabas de todas las conquistas de alguna manera que ha logrado la pelea para instalar la agroecología, digo, se puede, no sé, es una opinión que quizás es un poco compleja, ¿no? Pero ¿se puede pensar en que todas estas líneas que hacen crecer a la agroecología o que fomentan a la agroecología puedan convivir con el agronegocio? Porque digo, es realmente complicado pensar que mientras celebramos que Eduardo Cerdá está al frente de la Dirección de Agroecología, por otro lado se quieren instalar las megafactorías, se están instalando en Chaco. Por otro lado, se sigue haciendo crecer el agronegocio a través del trigo transgénico, por ejemplo. Digo, es una pelea realmente muy, muy desigual contra un agronegocio gigantesco y no es algo que pueda convivir, ¿no? La agroecología no se puede instalar y convivir con el agronegocio, ¿o sí? No, claramente que no. Y esto que me preguntás es absolutamente central que lo discutamos hoy, porque está ese discurso, ¿no?, que se quiere instalar de la coexistencia, de la Argentina armónica, donde un modelo agroecológico puede convivir perfectamente con un modelo de agronegocio transgénico, y eso es materialmente imposible, ¿no? Y ha quedado demostrado, por ejemplo, a partir de la experiencia más paradigmática de la agroecología extensiva en nuestro país, que es el campo La Aurora. 670 hectáreas de manejo agroecológico hace 30 años en Benito Juárez, la provincia de Buenos Aires, que fruto de una investigación realizada por Damián Marino de la Universidad de La Plata junto con la RENAMA, la Red Nacional de Principios y Comunidades que Fomenta la Agroecología, revela que por más que Juan Kier, el productor de ese campo, hace 30 años no quiso utilizar ningún transgénico, ningún agrotóxico, ningún fertilizante sintético, esos agrotóxicos están en su campo. ¿Por qué? Porque sus vecinos lo usan. Y como sus vecinos lo usan en esa cantidad y en esa variedad, por escorrentía, por agua de lluvia, por la exhibición, termina en el campo de Juan, a pesar de que él no los ha querido. Y el trigo que produce Juan hoy está, digamos, potencialmente contaminado por esos residuos agrotóxicos que utilizaron sus vecinos. Ni que hablar cuando hablamos de los organismos transgénicos, que cuando existe el riesgo de contaminación cruzada, de polinización. Esto ya pasaba en nuestro país con el maíz. Hoy el 96% del maíz en nuestro país es transgénico. Si yo planto en mi campo un maíz que amorosamente reservé de mi abuelo, una semilla criolla, pero mi vecino usa el maíz BT, ese maíz me va a terminar contaminando mi propio maíz. Y entonces termina mi propio maíz siendo contaminado transgénico, ¿no? Y lo mismo vinculado al trigo, porque si bien el trigo es una planta autógama, tiene un nivel de cruce reconocido incluso por la propia CONAVIA de entre el 1 y el 14%. Entonces, este avance del trigo transgénico de Bioceres, plantado ya en 60.000 hectáreas, ¿no? Pensemos la gravedad de esto, aún no teniendo autorización comercial vigente, porque pende todavía la decisión previa de Brasil, ya han avanzado con el cultivo de este trigo transgénico de HB4 de Bioceres en 60.000 hectáreas. Y esto nosotros nos enteramos no porque hace información pública al respecto, sino porque esto lo informa Bioceres a los accionistas de la bolsa de Nueva York a través de la SEC de los Estados Unidos, ¿no? 60.000 hectáreas, para que cobremos una dimensión de lo que estamos hablando, permitiría producir semilla en 200.000 toneladas, ¿no? Y eso permitiría plantar 1.500.000 hectáreas de trigo transgénico, es decir, el 25% de toda la producción de trigo que tiene hoy nuestro país. Con lo cual, imaginémonos que Brasil no le da la autorización comercial a este trigo. ¿Qué va a pasar con toda esa semilla? ¿La van a guardar? ¿La van a destruir? ¿O va a pasar como pasó en su momento con la soja, que a una falta de autorización legal se va a plantar ilegalmente y va a forzar luego a la legalización? Porque esto ya pasó en el 96 con la soja. La soja tenía autorización por Felipe Solá en nuestro país, pero no la tenía en Uruguay, no la tenía en Brasil, no la tenía en Paraguay, no la tenía en Bolivia, y se fue plantando de manera ilegal, por contrabando, forzando luego a esos gobiernos, una vez que ya esos cultivos estaban plantados, a la legalización. Entonces, es muy grave lo que está pasando, y por eso también tenemos que hacernos oír colectivamente para frenar ese evento de trigo transgénico, porque sería la Argentina el primer país del mundo en aprobar un trigo transgénico. Ni Monsanto se animó a tanto en el año 2004, tenían un evento de trigo y no lo introdujeron al mercado por la resistencia de los consumidores, y en un país tan consumidor de trigo como nosotros. Pensemos que el pan nuestro cada día, las pastas, todos los derivados del trigo van a estar potencialmente contaminados con este trigo transgénico que se dice resistente a la sequía, no se aprovecha la variabilidad climática, la crisis climática para introducir estos eventos que nadie pidió, y al mismo tiempo tolerante al glufosinato de amonio, que es un herbicida 15 veces más tóxico que el ya tan conocido glifosato, ¿no? Sí, tremendo, tremendo realmente. Marcos, te paseamos por todas las temáticas teniendo en cuenta que estamos en un momento realmente de crisis, y aprovecho esto para hacerte, te liberamos, que tiene que ver con que vos mencionaste hoy el 24S, esta marcha que se hará en estas movilizaciones en todo el mundo, que también tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas. ¿Querés contarnos cuál es la importancia de hacerlo, de estar, de poder acompañar desde el lugar que se pueda? Sí, efectivamente, hoy esperamos que sea una movilización masiva, ¿no? Todas las colectivos, todos los colectivos, todas las redes que habitamos van a estar presentes de alguna manera en esta movilización que es global, pero que tiene su capítulo en Argentina, por la crisis climática, pero no por la crisis climática en abstracto, ¿no? Sino que esta crisis climática tiene responsables, porque hablamos de del antropoceno como era, pero ciertamente ese antropoceno está guiado por más bien un capitaloceno, ¿no? Es decir, los grandes capitales que a través de estos proyectos extractivos están afectando la posibilidad de tener un buen vivir en nuestros territorios. Y nunca más actual, nunca más vigente, después del lapidario informe del panel intergubernamental de cambio climático, donde nos dice, si no tomamos cartas urgentes en el asunto, no vamos a tener posibilidad de seguir viviendo como especie, sin más ni menos, ¿no? Sin prolegómenos. Entonces, hoy más que nunca, salir a las calles, movilizarnos, que el grito colectivo sea lo suficientemente fuerte para establecer políticas públicas claras que nos permitan salir de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Y ahí agroecología, y ahí soberanía alimentaria, porque la agroecología, entre otras cosas, puede enfriar el planeta, puede mitigar la emisión de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática que hoy tenemos, ¿no? Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el propio panel intergubernamental en su informe sobre suelo y cambio climático. Entonces, quien quiera que nos esté escuchando, que hoy, más allá de que esté vinculado a una organización o no, que trate de acercarse, que ponga el cuerpo, nos vamos a congregar a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo para marchar al Congreso reclamando estas políticas públicas tan urgentes y necesarias. Excelente, Marcos. Bueno, en otros sectores del país también habrá algunas movidas, así que es importante que en todos lados puedan acercarse y te mandamos un fuerte abrazo y estaremos charlando. Entonces, muchas gracias por haber pasado por aquí. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Les mando un abrazo fraterno y seguimos caminando. Él fue Marcos Filardi, abogado especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria, integrante del Museo del Hambre. Y bueno, esta movilización a la que hacía referencia sobre el cierre es mundial por la crisis climática. Y en la Ciudad de Buenos Aires, al menos, será de Plaza de Mayo a Congreso desde las 17 horas. Y en otros sectores del país y del mundo también habrá movidas, así que a buscar, a prestar atención y a participar desde el lugar que cada uno o cada una pueda. Entonces, vamos con una canción. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. esas noches de calor, llenas de ansiedad. Escuchábamos Pronta Entrega de Virus en este cierre del programa. Nico, nos quedan unos poquitos minutos ya. Sí, últimos minutitos, y si les parece bien, leo algunas respuestas a la consigna. Nuestro compañero Juli dice que la noticia que ha recibido buena, dice que aunque se terminen las restricciones, hasta que vuelvan los abrazos, sigue y tiene para rato. Sí, la verdad que sí, es una gran noticia. Recordamos que la consigna era: ¿qué buena noticia te dieron últimamente? ¿Tenemos más respuestas, Nico? Sí, sí, hay algunas respuestas un tanto alocadas. Dice una de ellas: soy Mario de Cava, la buena noticia que me dieron últimamente es que no importa dónde me presente, me votan. Estoy pensando en ir a Córdoba. Excelente respuesta, Mario de Cava. Entonces hay que analizar qué Mario será. En este caso se me ocurren dos opciones. Tenemos otro mensaje por acá de Cristalina desde el FMI, dice: good evening, buenos días, sorry, my Spanish is cosy cosy. La noticia más mejor of the last time fue que Argentina nos gatilló 1.885 millones de dólares, mucho toc toc, creo que le dicen ahí bla bla, pero a ver si me sale ok, ponendo estiaba la ganza, dice por acá Cristalina desde el FMI. Entonces, y esas fueron las respuestas por hoy, Nico. Sí, así es. ¿Y qué buena noticia te dieron últimamente a vos, Pedro? ¿Qué buena noticia me dieron últimamente? Está difícil el tema de las buenas noticias, porque en general nos encontramos con demasiadas trabas y demasiadas cosas tremendas que están pasando a nuestro alrededor, creo que a todo el mundo le pasa, y que tapan un poco esas buenas noticias. La verdad que eso es realmente muy, muy complejo, ¿no? Cómo las noticias tristes o más complejas nos empiezan a tapar las felices. Pero bueno, una gran alegría es sin duda estar acá haciendo este programa y que siga saliendo excelentemente como siempre, ¿no? Te agrego una buena noticia que me parece que vas a poder compartir, es que volvimos al fútbol varios integrantes de la retaguardia, y eso es una buena noticia para mí porque nos hace bien hacer un poco de deporte. Yo lo venía practicando hace un tiempo largo, digamos, en contexto de pandemia, el fútbol 5, más conocido. Pero bueno, hemos retomado una parte del equipo ese gran espacio de divertimento y de paso de ejercicio. Es verdad, gran noticia totalmente. Nos despedimos hasta el lunes, Nico, si te parece, y nos vamos con un tema. Algo que puede anticipar a lo que puede suceder la semana que viene. Ahí, muy rápido, Nachito, nuestro operador técnico. Así que un abrazo y hasta el próximo viernes, en nuestro caso, esta dupla. Pero nos reencontramos en Hasta que vuelvan los abrazos, junto a la Retaguardia Radio Sur, el lunes, de 10 a 12. I'm a little baby, won't you love me next week? I wanna love you next week. Come on, lady, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, know me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week, yeah. Darling, nena, dame Nesquik. Quiero tu Nesquik. Digo, dale, baby, dame Nesquik. Necesito Nesquik.